Hablando de educación, con el CIMSE no se aprende. Mi abuela no hizo el CIMSE y sabe más. En países vecinos no se paga por estudiar, porque para ellos educarse es un derecho humano. El Estado debería de hacerse cargo de nuestra educación. No es justo que tengamos que endeudarnos para acceder a un derecho que es público. Ven a conversar sobre educación popular. Compartiremos experiencias talquinas y mexicanas. ¿Cuándo? Lunes 23 de diciembre a las 20 horas. ¿Dónde? En la Junta de Vecinos del barrio Seminario. 3 Norte, esquina 4 Poniente. Convoca Maule por una nueva educación.